Te temblaba en la pierna.

Sin feca, no, aquí no hay ley seca, no, te sabe mover. de semana. Con la mano arriba, con la mano arriba. Los Ángeles, el nuevo sol en Miami, Orlando, Tampa y en Los Cayos, The Florida Keys, worldwide en nuestra aplicación, la música app, Alex Sensation con la mega mezcla. ¡Vamos! Come on! sube. Te gustan las mujeres, pero te encanta el bullshit.

multimillonario. Digo, de billonario. Hace rato sin que me tiene la radio. Hace rato me quité del trap, yo se lo dejé el audio. Uy, querido diario. Y me depositaron a los que me nominaron. Otra vez me criticaron y ninguna me importaron. Ya sigo tranquila en la mía. Don Vito, Don Vena de los Beatles. John Lennon a mis nietos. Cuando muera les voy a dejar sin terreno. A todas mis doñas, la y los. Y a mis haters, lunes. Freno pa' que. Pa' que se estrellen. ¿Pa' qué? Pa' que se. Hey. Rojo, blanco, negro, mate. ¿Cuál tú quieres? ¿Pa' qué? Pa' que se estrellen. ¿Pa' qué? Pa' que se. Que pa' descansen. Yo sigo en el yate. Ey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego Verstappen, después llego Checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco. Puedo hablando y yo lo mío por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando, solo están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un poro, la familia está en Monaco. Alex Sensation. Live from Boston, baby, tonight. Esta noche, catch me aquí en vivo en el Encore Boston Harbor Resort and Casino. La discoteca se llama Memoir. Beautiful nightclub. We're gonna turn up tonight, Boston, y celebrar el triunfo de los Celtics. I'm ready, man. I'm ready. I got a lot of friends coming. Yo, amigos míos de aquí, de Boston, de Lawrence. Toda mi gente de Massachusetts, nos vemos esta noche aquí. Ven a bailar conmigo. La vuelta es, you know, get a room, coge una habitación aquí en el resort para que te quedes por lo menos mañana. Así te puedes quedar conmigo hasta tarde en la discoteca y después el after party. En la habitación. Where's the after party? Ya tú sabes. All right, okay. Mañana voy para Dallas. Mi gente de Dallas, Texas. Tomorrow, Saturday, 4 p.m. Beach Party, Pool Party conmigo ahí at the Village Beach Club en Dallas, Texas. Y en la noche a la 1 de la mañana, 1 a.m., subo a la tarima en Summit Rooftop en Austin, Texas. So mañana, 4 p.m., Dallas, 1 a.m., Austin. Y el domingo, Houston. Mi gente de Houston, nos vemos en Warehouse Live Midtown. Copa América Weekend Kickoff Pre-Party, ¿no? El domingo en Warehouse Live, Midtown Live.